Mi padre haciendo esparavanes, como siempre, y mi madre y Felisa, de campesinas campesinas. ¿Y estabais segando cebada o qué? ¿Dónde será esto? ¿Dónde es esta foto? Pues es en el campo, si se ve el monte, la Seve, el monte para allá, en el vago de Cezares, en las tierras de Cezares, pero no sé de dónde es. Pues fíjate, todo con arboleras. Y trigo por regar en todavía. Y con una, ¿sabes para qué era eso? Para beber agua. Una de esas que hacen de Colacao, es una lata de Colacao con una asa. ¿No sabes que en Cerezales había un... Te lo han contado, que había un paisano que arreglaba las cazuelas y todo eso? Las cazuelas, paraguas, iba por los pueblos, de toda la ribera. Y por los pueblos le llamaban el... Y se quedaba a dormir en las casas. Me lo han contado, por ejemplo, en Villafruela y en estos pueblos, el tío Manolo. Un día estaba... Éramos tabarines y hacía fuego, tenía un estañador de aquellos que ponías a calentar para luego para rematar. Ya era mayorico, ¿eh? Me acuerdo muy poco de él. Y estábamos todos ahí mirando, ¿sabes? Porque era lo que había. Y dijo, pasó un avión. Y dice, mira, con estos remaches van a remachar los aviones. ¿A que no lo sabíais? Nos dijo él. Porque los aviones no pueden ir soldados, tienen que ir remachados. Fíjate lo que sabía él ya, ¿eh?